Capítulo 2 del libro segundo de La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. 2. De la humilde sumisión. 1. No te importe mucho quién es por ti o contra ti, sino busca y procura que sea Dios contigo en todo lo que haces. Ten buena conciencia, y Dios te defenderá. Al que Dios quiere ayudar, no le podrá dañar la malicia de alguno. Si sabes callar y sufrir, sin duda verás el favor de Dios. Él sabe el tiempo y el modo de librarte, y por eso te debes ofrecer a Él. A Dios pertenece ayudar y librar de toda confusión. Algunas veces conviene mucho, para guardar mayor humildad, que otros sepan nuestros defectos y los reprendan. 2. Cuando un hombre se humilla por sus defectos, entonces fácilmente aplaca a los otros y sin dificultad satisface a los que le odian. Dios defiende y libra al humilde ama y consuela, al hombre humilde se inclina, al humilde concede gracia y después de su abatimiento le levanta a gran honra. Al humilde descubre sus secretos y le trae dulcemente a sí y le convida. El humilde, recibida la afrenta, está en paz, porque está en Dios y no en el mundo. No pienses haber aprovechado algo si no te estimas por el más bajo de todos. Fin del capítulo 2.